BGH Rap 2013, 117 récord, una vez más, cantándole al amor, el Quincho y el Nael, para vos, nena, solo quiero que lo sepas. Yo, y dice así, con sentimiento. Estos sentimientos que no puedo explicar, son cosas que me pasan y las siento de verdad. Te pido perdón si no te supe valorar, dame otra oportunidad que por vos puedo cambiar. Cuando me miras, nena, me siento perdido, y si no te tengo cerca, extraño tu cariño. Por eso a veces quiero que estés al lado mío, que me enseñes a caminar y me abrigues cuando haga frío. Te siento acá adentro y con mi amor te lo demuestro, sos la única razón por la que expresé sentimiento. Te amo y no te miento, te tengo en mis pensamientos. De toda tu vida quiero ser tu único dueño, amarte, besarte y mi cariño entregarte, demostrar cosas que ninguna va a darte. Quiero tenerte, quiero acariciarte, quiero ser tu pibe, el de los besos ardientes. Dale, nena, no hagas que mi sueño se me desarme. Soy un simple rapero que a vos quiere cantarte y esta letra es expresarte. No te enojes conmigo, soy tu pibe con estilo. Si yo quiero estar con vos y vos querés estar conmigo, yo. Estos sentimientos que no puedo explicar, son cosas que me pasan y las siento de verdad. Te pido perdón si no te supe valorar, dame una oportunidad que por vos puedo cambiar. Esta noche pienso en esta situación, todavía no comprendo cómo se terminó. Éramos tan felices pero eso se acabó. Ahora me quedo solo y esperando por tu amor. No sé cómo dejaste que pasara tanto tiempo, dejando que mi vida se haga un desierto. Solo quiero que vuelvas y aceptes mi perdón, porque no hago otra cosa solo que pensar en vos. Con esto te demuestro que tengo corazón y que soy diferente por alguna razón. Quiero caminar con vos y darte mi amor, y que me demuestre que sí tengo valor por estar a tu lado. Le doy gracias a Dios y espero que te guste este tema de amor. Tus ojos y tu cara fue lo que me inspiró, y ahora no estás a mi lado y yo lloro por vos, porque te extraño mucho solo en mi habitación. Y que te quede claro el amor que siento por vos. Sí, nena, el amor que siento por vos, El BGH Rap 117 récord. Estos sentimientos que no puedo explicar, son cosas que me pasan y las siento de verdad. Te pido perdón si no te supe valorar, dame una oportunidad que por vos puedo cambiar. Estos sentimientos que no puedo explicar, son cosas que me pasan y las siento de verdad. Te pido perdón si no te supe valorar, dame una oportunidad que por vos puedo cambiar. Estos sentimientos que no puedo explicar, son cosas que me pasan y las siento de verdad. Te pido perdón si no te supe valorar, dame una oportunidad que por vos puedo cambiar. Sí, nena, que por vos puedo cambiar, Solo eso pido. El Tincho y el Nael.